fondos. Nada ganas con llorar, otro amor encontrarás que te quiera de verdad. Corazón busca un querer que te sepa comprender. Te encontrarás otro corazón que te sepa amar. Ya no llores más, pronto encontrarás otro corazón que te sepa amar.